Meditación de atención consciente a la respiración. Primero que nada, asegúrate que estés en una posición cómoda. En una posición en la que tu cuerpo pueda estar relajado y al mismo tiempo alerta. Que estés cómodo, haz los cambios necesarios que tengas que hacer. Una vez que hayas encontrado tu postura, empieza a hacerte consciente de tu cuerpo, sintiendo tus pies, dónde están, cómo están, sintiendo la temperatura. Sintiendo tus pies en contacto con el suelo. Trae tu atención a tus tobillos, a tus pantorrillas. Rodillas. Haciéndote consciente de tu cuerpo. ¿Cómo están tus piernas? Sintiendo tus sentaderas en contacto con tu asiento. Siente tu cuerpo en contacto con el suelo, como una base firme. Haciéndote consciente de tu espalda baja. Subiendo lentamente por tu espina dorsal. Sintiendo tus músculos. Imaginando cada vértebra encima de la otra. Poniendo atención a tu espalda alta, a tus hombros. ¿Cómo está tu cuerpo? Sintiendo tu cuerpo. Sintiendo tu piel en contacto con la ropa. Alrededor de tus hombros. Bajando por tus brazos. Hacia tus codos. Por tus antebrazos hasta las manos. Haciéndote consciente de la temperatura en tus manos. luego subiendo tu atención hacia tus codos, subiendo hacia tus hombros lentamente, hasta tu cuello, haciéndote consciente de tu cabeza, de tu cara, relajando los músculos en la frente, en el espacio entre las cejas, tus ojos ligeramente cerrados, pero no tensos, o ligeramente abiertos. Pero sin mirar a nada en particular. Tus ojos relajados. Haciéndote consciente de los diferentes músculos en tu cara. Relajando. Lengua en contacto con el paladar, tu quijada no está tensa, que tus dientes no estén en contacto los de abajo con los de arriba, en esta postura relajada y alerta, hazte consciente de tu nariz, y del aire cuando entra, y del aire cuando sale. Haciéndote consciente de tu respiración. Sin forzar tu respiración, sin controlarla, simplemente haciéndote consciente de ella, tal y como es. Comenzamos el primer estadio, la primera etapa de la atención consciente a la respiración. Dando tu atención al aire cuando sale de tu cuerpo. Inhala y exhala, sin controlar tu respiración, tal y como es. Notando la exhalación. Inhala y exhala. final de la exhalación, cuentas 1. Inhala y exhala. 2. Inhala y exhala. 3. Contando al final de cada exhalación hasta llegar al número 10. Y empiezas de nuevo. Si te distraes, simplemente date cuenta. Y vuelve a tu objeto de meditación, que es la exhalación en esta etapa. Sintiendo el efecto de cada exhalación en todo tu cuerpo. Pon atención. Si se te olvida contar, o te pasas más allá del 10, simplemente empieza de nuevo, desde el número 1. Exhalando. En la segunda etapa, dándole tu atención a la inhalación, sintiendo el aire cuando entra, sintiendo la textura del aire, su temperatura. El efecto que tiene en tu cuerpo. Y ahora vas a contar al inicio de cada inhalación. exhala. Justo antes de la inhalación, pones el número. Dejando que el resto de tu experiencia simplemente esté ahí. Sin darle tu atención. Pues tu atención está en cada inhalación. Deja que los sonidos simplemente pasen. Cualquier ruido a tu alrededor, deja que simplemente esté ahí. Vuelve a tu respiración. Sin darle atención a tus pensamientos, que simplemente pasen. Atento a cada inhalación. En la tercera etapa vas a dejar ir los números. Simplemente quédate con la respiración, con la experiencia del aire que inhalas y exhalas. Sintiendo tu cuerpo. Siente cómo tu cuerpo se mueve con cada respiración. Tu abdomen se expande y se contrae. Tu pecho también se mueve. notando los cambios que ocurren en tu cuerpo mientras inhalas y exhalas. Todo tu cuerpo está respirando. Trae curiosidad a tu experiencia. Encuentra algo interesante en el respirar. Encuentra incluso placer. Alguna sensación placentera. Mientras inhalas, mientras exhalas. Deja que tu mente se concentre cada vez más en tu respiración. Cuarta etapa, vas a darle tu atención a un solo punto en tu cuerpo. Ahí donde sientas el aire entrar por primera vez. Donde sientas el aire. Pueden ser tus fosas nasales o el labio superior. Puede ser tu garganta o tu pecho. Puede incluso ser tu abdomen. Escoge un solo punto. Trae toda tu atención cómo se siente este punto que hay ahí. Atento a la respiración en el punto que has escogido. te distraes por cualquier razón, simplemente vuelve a ese punto donde sientes el aire por primera vez. Respirando. De nuevo sintiendo todo tu cuerpo respirando.